Seguimos compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Bueno, Eduardo, saltamos de la salud a la política. A la política. Es que somos un poco los responsables de los problemas de la salud también. Sí, acá estamos con un dirigente que a pesar de sus años, sus pocos años, es un veterano de la política, ¿no? Así dicen. ¿Cuánto hace que sos dirigente Jorge, político? Por Jorge ejemplo, Cruz. Jorge Cruz, sí. Y bueno, yo creo que desde muy niño ya, gracias a mi madre, estaba en la militancia política, sobre todo el radicalismo, ¿no? Y ese camino, gracias a ella, lo continué dentro de mi partido y hoy por hoy estamos ya con muchos años en la militancia. Imagínate, yo tengo 47 años y desde los 14 que estoy activamente militando dentro de nuestro partido y bueno, he sido candidato en varias oportunidades, he sido concejal, he sido diputado y bueno, todo eso te da, digamos, un margen para crecer dentro de este ámbito y de alguna manera poder potenciar y colaborar con el propio partido que te dio los lugares que ocupaste, ¿no? Jorge, mucha gente dice que el peronismo es una bolsa de gatos. ¿El radicalismo qué hay dentro de la bolsa? Mira, yo cada vez que, como decía vos, cada vez que me pongo más viejo, yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que hay una disputa de espacios, normal y natural, como en todos los lugares, y por ahí se trasciende de una manera u otra, cómo se vende es lo que se parece, ¿no? Yo creo que no creo que sea tan así, no lo veo de esa manera. Quizá cuando era más joven sí lo veía de esa manera, pero a medida que fui madurando y creciendo en la política, te das cuenta que son posiciones que se van tomando para poder ser más valioso o menos valioso en el espacio que estás ocupando y tratar de crecer. Pero antes, yo me acuerdo, años atrás, ¿eran discusiones dentro del comité o dentro de la unidad básica del peronismo? Ahora es a través de los medios. Han tomado estado público, se dicen cosas que después se deben arrepentir, me imagino. Yo creo que no se arrepienten. Eso es lo peor. Yo creo que no se arrepienten. Yo creo que por ahí pasa que hay dentro de los partidos, de todos, ¿no? Y en la política, hay gente que tiene mucho poder y gente que tiene menos poder. Y normalmente es que la gente que tiene menos poder o está tratando de crecer en la política tiene que recurrir a otros mecanismos para poder disputar los espacios con mayor fuerza, porque dentro del partido quizá te tienen copado el partido y están 90 días estás perdiendo. Y capaz que tenés razón, porque no significa siempre que el que gana tiene razón, ¿no? Entonces a veces tenés que hacer difundir lo que vos pensás, ¿sí? Distinto al otro, al adversario, para que ese 90-10 dentro del partido se convierta quizá en un 40-60 o en un 50-50. Sí, pero a veces se está denostando al otro. A veces se va más allá de los límites y códigos hay un límite. Que deberían existir en la política. Eso es totalmente de acuerdo, sí. Sí. Hablemos de política. Fue muy sonado en las últimas semanas el resultado de esta convención de la UCR, que para algunos fue sorpresivo, para otros fue decepcionante y para otros es positivo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que el radicalismo viene equivocando el rumbo hace muchísimos años. Vos fijate que había dos posiciones dentro de la convención y la verdad que creo que muchos radicales teníamos una tercera posición que no se reflejó en la convención. Creo que hoy por hoy hacemos una alianza con Macri o hacemos una alianza con Massa o hacemos una alianza con todos o hacemos, o sea, creo, solos. Claro, o nos presentamos solos. Creo que el radicalismo ya hace un tiempo largo que también gracias al Frente para la Victoria, que tiene una estrategia de inmiscuirse en los partidos políticos para lograr el objetivo que por ahí muchas veces logran los otros partidos políticos, creo que el radicalismo no ha visualizado de que debe empezar a madurar por sí solo y a crecer y a presentarse ocupando los espacios que de alguna manera con los dirigentes que tiene podría hacerlo. Creo que no se valora lo que hay adentro y naturalmente se sale a buscar afuera por ahí lo que después termina siendo una autocrítica para el futuro o de lo que se va haciendo, los errores que se van cometiendo. no tienen el peso para poder modificar la estrategia. Y creo que el radicalismo hace muchísimos años que viene equivocando la estrategia como partido. Y esto lo digo con la mejor sinceridad y con el propósito por ahí de que empecemos a pensar para adentro a cómo valorar a los dirigentes que tenemos para poder disputar los espacios dentro de la sociedad, porque si no vamos a terminar siendo el segundo o tercero esquema de cualquier partido temporal que exista en la República Argentina, ¿no? Y estas cosas creo que como radical que soy y con la historia que tiene nuestro partido no lo podemos permitir. Me parece que hay cosas que tenemos que empezar a visualizar de que, bueno, hay una fuerte intención de voto a un dirigente como Macri o como Massa o como Juan Pérez, que puede ocurrir a futuro. Me parece que el radicalismo tiene que pensar en sí mismo, en sí, porque si no vamos a terminar, digamos, perdiendo la credibilidad que la gente nos ha tenido durante tantos años, ¿no? Y con las banderas que hemos levantado. ¿Y vos crees que después de la experiencia del 2% ese demoró, podrían haber ido solo el radicalismo? Sí, lo que creo que la experiencia del 2% tiene que ver con esto de no valorar los dirigentes radicales. Vos fíjate que en ese 2% estuviste compitiendo a varios radicales, 4 o 5, por fuera, porque eso que yo te digo de que no se valora al dirigente radical y la pelea interna provoca que saquen las patas de la mesa los mismos dirigentes, es lo que viene ocurriendo por la misma conducción y la dirigencia que tiene el partido. Por eso digo que acá hay errores de mucho tiempo, con conductas que, a pesar de haber visto que se cometieron los errores, no se han subsanado y evidentemente no piensan subsanar. O sea, se sigue en el error. Creo que ojalá, digamos, esté equivocado, pero esto lo vengo planteando desde que estaba de la Rúa, ¿no? Yo, cuando fui candidato a concejal en el 99, yo mismo planteaba que yo no era concejal de la Alianza, era concejal de la Unión Cívica Radical, y por ahí algunos se molestaban, pero era real, porque en definitiva, estas situaciones temporales, como yo les manifiesto que ocurren, después termina, digamos, en una situación política que por ahí después no te gusta escuchar, como cuando estuve diputado, que te dicen que te fuiste en el helicóptero, ¿no? Independientemente de los errores de la Rúa, creo que hay cosas para valorar también. Pero bueno, son críticas que se hacen. El mismo partido nuestro es muy crítico con sus propios dirigentes. Pero bueno, creo que ahí llega el momento donde tenemos que empezar a tomar conciencia de que hay muchos dirigentes para valorar y que tendríamos que cambiar las estrategias para resurgir como hemos resurgido en la historia de centenaria del partido, ¿no? Sí, dicho sin ánimo de chuparle las medias a nadie, no creo que ningún partido en este momento pueda meter 300 convencionales en un teatro y con posiciones casi antagónicas algunos de ellos, ¿no? Es más allá del resultado, que uno le puede gustar o no, es un ejercicio democrático. Me preguntaba una persona el otro día, ¿cómo los radicales se dividen tanto? Y los peronistas también se dividen tanto. Claro, viste, uno es difícil explicarlo, pero también es muy fácil, ¿no? Cuando un partido es tan grande como el radicalismo, como el peronismo, es difícil poner a todos de acuerdo. Cuando un partido es muy chiquito, digamos, es mucho más sencillo ponerlo de acuerdo, ¿no? Creo que es algo natural de cualquier familia, ¿no? Si la familia es muy chiquita, seguramente por ahí es muy probable que esté más ordenada. Ahora, cuando una familia es muy grande, es medio complicado ordenarla y ponerla de acuerdo, ¿no? A la gente le sorprende lo que te comentaba recién, el estado público que toman las diferencias. Antes, por ahí, la gente, el común de la gente no la veía tan fácilmente. Claro, eso lo que vos decís es cierto. Se han roto esos códigos que de alguna manera no tendrían que darse como se dan. Pero bueno, a veces no tenés alternativas de difundir determinadas posiciones políticas porque vos ves que no se escuchan adentro del partido que te toca militar, porque bueno, tienen una mayoría absoluta y no les importa por ahí la opinión del más pequeño. Pero en realidad el más pequeño, cuando sale a un medio de comunicación, ahí empieza a preocupar y a importar. Y entonces es ahí donde empiezan a escucharte como para darle valor a lo que estás diciendo, porque normalmente por ahí, o muchas veces pasa, que tenés la razón pero no tenés la mano para poder hacer ganar esa razón, ¿no? Bien, hablemos ahora de la provincia. ¿Costa gobernador? ¿Estamos todos de acuerdo en esa candidatura? Mira, el radicalismo tiene la opción de llevar todos los candidatos a gobernador posibles. Yo creo que hoy Costa es el único que tiene la posibilidad de ser candidato, ¿sí?, a gobernador dentro de la Unión Cívica Radical y dentro del Frente Electoral, que se ha construido y se sigue construyendo hacia las elecciones del 2015, de este octubre. Creo que sí, que Costa va a ser el único candidato a gobernador, pero bueno, no es una cuestión de muchas veces de elección, ¿no?, de todos los dirigentes, sino que de posibilidades que tenés de participar de una elección. Creo que ocurre esto en todas las categorías. Muchos quisieran ser concejales, pero no pueden, o no le da los recursos, o no le da el espacio que tienen para poder ser candidatos, ¿no? Y serían quizás muy buenos candidatos. El tema es quién puede ser candidato, quién reúne las condiciones para hacerlo. Y bueno, en este caso creo que Costa es el único que va a ser el candidato de la oposición para enfrentar a quizá dos o tres candidatos del justicialismo, ¿no? Si hay dilema también va a ser el único. Sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser el único. Y por ahí no está mal, ¿no? Por ahí es mostrar un poco también de una organización coherencia para poder enfrentar un esquema tan poderoso como son las estructuras del peronismo y del Frente para la Victoria. Acá hace un rato yo charlaba por afuera y la verdad que las estructuras a la hora de votar pesan mucho, ¿no?, en el electorado. Por ahí siempre yo, que me tocó ser candidato, yo siempre saco mi bandera que laburé donde estuve, yo trabajé. Sí, me pueden decir 1.500 cosas, pero menos yo, vago. Menos vago, ¿no? Yo digo, tengo 500 proyectos presentados, como autor, no acompañando, porque muchos por ahí se hablan ponen de el gancho, ponen el gancho acompañando el proyecto de otro. No, yo tengo 500 proyectos como autor, y para mí es un orgullo poder decirlo, y por ahí molesta mucho, qué sé yo, pero yo creo que es el secreto de que, el secreto no, es lo que tendría que valorar la comunidad. Yo digo, a mí me gustaría que me gane una elección un tipo que sacó, que presentó, que laburó más que yo, que presentó más proyectos que yo, si fue legislador o que desarrolló actividades mejores que yo, si fue estuvo en el Ejecutivo. Y hoy por hoy, lamentablemente, las estructuras pesan tanto que se termina votando quizá al que tiene más aparato. O sea, no hay que trabajar más. Los 500 proyectos no se valoran. Vos fijate que tenemos un intendente que trabajó como concejal muy pocos proyectos, ¿sí? Independientemente que puede ser una excelente persona, ¿no?, como muchas veces se manifiesta, pero en el trabajo en sí, del lugar que le tocó ocupar a cada uno, hay muchos que han trabajado muy poco y son candidatos y sacan muy buenos resultados. Entonces, por ahí viene esta contradicción de decir, bueno, la sociedad a la hora de elegir, tendría que elegir por lo menos uno que haya trabajado, o que haya trabajado más que el otro, o comprometerse un poco más con lo que se elige, porque después está sentado concejal aquel, el diputado aquel, el intendente aquel, y todos critican, pero a la hora de analizar, y nadie lo votó, y a la hora de analizar, no se analiza si el tipo antes laburaba o no laburaba, ¿no? Estas son las cosas que por ahí a mí me gustaría que empiecen a cambiar en la sociedad, y por ahí, cada vez que tengo la oportunidad de agarrar un micrófono, lo digo porque me parece que es algo que tenemos que empezar a comprometernos más a la hora de votar. Sí, a mí me ha pasado ir a casas en la última elección del 2011, que me cansé de poner propaganda por todos lados, y caminar todos los barrios, y me pasó en una casa, ¿no?, que no sabían quién era. Y la verdad que, por un lado, es una autocrítica para mí. Sí. ¿Sí? Pero por otro lado, decía yo, qué bárbaro, me invitan a la casa para que vaya, que hable, pero no saben quién soy. Y bueno, no sabían quién era ni yo ni los demás candidatos, en realidad. Está bien, pero te llamaban para conocerte. Pero está muy bueno, pero voy al hecho de que terminando, fue muy gracioso porque fue terminando la charla que me preguntan quién es. Entonces, claro, eso fue lo gracioso en realidad. Pero bueno, esa situación y eso que ocurrió es un segmento de la sociedad que el día anterior a la elección o el dos días antes de las elecciones no tenía definido a quién votar ni se había preocupado a quién iba a votar. Entonces, bueno, esas cosas son las que de alguna manera debemos empezar a cambiar como sociedad, me parece, ¿no? Como empezar a mirar, por lo menos esta persona, si fue médico, haber trabajado mucho, le importaban los pacientes, esas cosas son para valorar y hay que empezar a pensar un poco en el pasado de cada uno para ver si va a trabajar a futuro, porque si fue un vago en el pasado, va a ser un vago en el futuro. Nada indica que pueda cambiar, claro. Exactamente. Bueno, vamos a un pequeño corte, ¿no? Bueno. Así le eché todo un vaso de agua, porque la verdad que habló, no falta paré. Falta agua. En caleta. En caleta falta. Vamos al corte. Comienzo espacio publicitario. Durante la noche, la ciudad se cubre de una blanquecina capa de hielo que desaparecerá a la mañana siguiente si el sol consigue asomarse entre las nubes y calienta lo suficiente. Cruce de palabras. Con cambio de día y horario vuelve Cruce de palabras los miércoles de 9 a 11 de la noche con Alba Esperón y Oscar Canto. Pizza a la parrilla y mucho más. Pizza a la parrilla cocinada a las brasas. Super sándwich. En vez de pan, lleva pizza. Pizza mesas. Milanesa con distintos sabores de pizza. Sándwich calientes en pan casero o árabe. Y acordate, en todas nuestras variedades, las papas fritas van de regalo. Tonieto. Algo bien nuestro. Vélez Arfiel 745. Delivery 463-721 o al 425-900. 175, de martes a domingo hasta las 12 de la noche. Viví el verano conectado con lo que más te gusta. Ya sabes, tu mejor opción es Arlink Banda Ancha 3 megas, con un 45% de descuento por 6 meses. Además, aprovecha la instalación a 0 pesos. Llámanos al 0810-222-2323. Arlink, internet rápida de verdad. Consulta medios de pago autorizados. Ver bases y condiciones en www.supercanal-medioarlink.com.ar. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil. Y toda la tradición de una marca bien argentina. Pampero. De un nuevo teatro en Río Gallegos. Vos también podés ser parte de esta historia. Fundación Nuevo Teatro Colón. Todos los viernes de 21 a 23 horas por FM Río Gallegos tenés una cita con lo mejor del reggae nacional e internacional. Algo de información y la música como invitada principal. Todo reggae, todos los estilos, clásicos, ska, dub, rocksteady. Los viernes de 21 a 23 horas por la 100.5 MHz FM Río Gallegos. Todo reggae. Fin espacio publicitario. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Y continuamos Al Compás del Chamuyo con Jorge Cruz. Jorge, ya sabemos que Costa es el candidato a gobernador. Jorge Cruz, ¿candidato a qué? Mirá, yo estoy en esta etapa, estoy hablando mucho y tratando de difundir mi trabajo que hice cuando fui concejal y cuando fui diputado. Esto que mencionaba de los 500 proyectos, de las ideas, de todo lo que se trabajó a través de una página de internet. Yo sigo con la esperanza de que el vecino valore el trabajo que hiciste para atrás. Porque me ha pasado ser candidato a intendente en el año 2003 y tener, digamos, de rival un candidato a intendente, ¿sí?, que fue conmigo concejal, terminábamos el mandato concejal, y el candidato este a intendente proponía la Escuela de Artes y Oficios para la sociedad, para la comunidad de Río Gallegos, en la municipalidad. ¿Y qué ocurrió? Ese proyecto lo había presentado yo como concejal, y no me lo acompañó, ni me lo votó, ni siquiera él presentó el proyecto. ¿Y eran del mismo palo? Pero sí, no, era de otro palo, era de otro palo. Pero sí, digamos, tenía la propuesta para la sociedad de la ciudad, para ser candidato a intendente y que lo voten por una de sus propuestas, que más le interesaba era esa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en la política, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo soy un tipo que me estoy convencido de que hay que votar por el trabajo que hizo cada uno. La propuesta está muy bien plantearla, pero si la presentaste, si trabajaste en eso, si tenés indicio que podés llegar a concretarla porque te interesó en alguna vez. Pero esto que te doy como ejemplo es lo que viene ocurriendo hace muchos años. Muchos candidatos con muchas propuestas que en realidad la propuesta han ocupado lugar y no la han presentado. Entonces es como que es contradictorio. Por eso la gente es lo que se viene dando. Por eso yo hoy por hoy decir yo voy a ser candidato a tal o cual cosa me parece que falta tanto camino por recorrer. Me gustaría, o sea, me gustaría ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el compromiso con la sociedad para hacerlo, que me parece lo más importante. Sé que no me da para ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz, porque no tengo la economía, no tengo el famoso aparato. El aparato para poder, y no he caminado quizá lo suficiente como para poder ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz. Entonces yo tengo que reconocer que tengo también limitaciones para poder ser candidato. Sí podría ser candidato a intendente, sí podría ser candidato a diputado, sí podría ser candidato a otras alternativas por una cuestión del trabajo que he hecho. Pero bueno, hay limitaciones también en todo y creo que hay que analizarlo al momento de tomar una decisión, sobre todo también con el mapa político que se está construyendo con distintos candidatos que van ocupando o con la intención de ocupar lugares. Y bueno, uno tiene que ir viendo bien el panorama para poder presentarse en el lugar que de alguna manera naturalmente se dé para poder ocuparlo. Y creo que falta un tiempo importante, independientemente que por ahí puede llegar a pensar en varias alternativas, creo que falta un tiempo importante y por eso esto de difundir jorgecruz.info, la página, y estamos trabajando todos los días en esa página y dale, para que se muestre el trabajo de buena manera que se hizo, con la intención que se hizo, y bueno, de esa manera que la gente empiece a saber un poco más de qué trabajo hice y se siga interiorizando sobre todo de que el motivo de estar sentado por ahí en una banca no fue en vano y sí fue buscar la representación real del pueblo, porque creo que de los 500 proyectos que se trabajaron, el 90% es petición de la gente que me ha ido a ver o que he charlado o necesidades que se han planteado en diferentes sectores que uno las ha ido presentando y de alguna manera son lo que de alguna manera un legislador debe hacer, ¿no?, a la hora de estar ocupando un lugar, ¿no? Eso te iba a preguntar. Con respecto, la gente se queja después que están ya el gobierno. Perdón, faltó el vaso de agua. El vaso y de la agua. La verdad que que esperé, pensé que iba a llegar. Lo tenemos a Garguero seco, pobre invitado. Una invitación barata. Sí. La gente va a pedir al consejo, a decirle, a darle forma a los proyectos que después ustedes lo vuelcan en un papel para presentarlo. ¿La gente va al Consejo Deliberante a presentar su problema? La gente va al Consejo, va a la Cámara, la gente se mueve permanentemente haciendo solicitudes. Pero no, para no. No reclamando algo para ellos porque el terreno de ellos le falta, claro, agua. Reclamos de índole más general. Son reclamos generales, sí, muchísima gente va a reclamar cuestiones generales, porque además creo que hay gente que sabe que no es una cuestión para tomar como algo particular. Un legislador está para entender el bienestar general y no algo particular. Sí, yo creo que la gente sea mayoritariamente se acerca pidiendo diferentes ordenanzas, diferentes, o capaz surgen de la charla de una necesidad de una persona en particular, pero sí, uno sabe que está en el conjunto de la gente esa necesidad. Eso te iba a preguntar, 500 proyectos de ley supongo que no salieron puramente de tu cabeza. Por eso te vuelvo a repetir, 90% es de la gente. De charlar con gente que ha tenido problemas con discapacidad y uno ver que en el Consejo Deliberante había una ordenanza que se favorecía alguna determinada gente que podía hacer la petición para pedir una exención de impuestos cuando había otra gente que convivía con una persona o dos personas con discapacidad y no tenía ese derecho. Eso lo pudimos modificar, lo pudimos aprobar con el apoyo de mucha gente que tenía ese problema y gracias al apoyo esa gente lo aprobé, porque en realidad yo siempre fui minoría como legislador. Fui concejal de minoría, diputado de minoría, y vos sabés que ser minoría a veces tenés que pedir permiso, por más que seas concejal o diputado, tenés que pedir permiso para sacar una fotocopia. Aunque muchos no lo crean, es así, ¿no? Y tenés que pelearte muchas veces con los que están como autoridades de los lugares estos para poder lograr los espacios. Y con respecto a lo que te mencionaba, Tuve el apoyo de grupos de personas con hijos o parientes con discapacidad para poder llevar adelante esta ordenanza que hoy está vigente, y la verdad que es un gusto fue para mí poder aprobarla a pesar de ser minoría, ¿no? Esto de que los grupos familiares que contengan una persona con discapacidad tengan el mismo derecho que una persona que tiene discapacidad y sí puede pedir la exención de impuestos. Y lo digo esto porque la verdad que era bastante feo ver que algunas personas conocidas o funcionarios que tenían una discapacidad pedían la exención de impuestos, y sin embargo esta gente que tenía la necesidad y venía de un barrio y tenía mucho que más humilde. Mucho más humilde no la podía pedir. Entonces eran cuestiones que había que reparar, y bueno, por suerte se pudieron reparar, ¿no? Y así como esa, un montón. Bien. Bueno, Jorge, me extraña, no hay preguntas, pensé que iba a haber más. Estamos en contacto con la gente a través del Facebook y del Twitter, pero todavía no llegó ninguna. Para quien le interese, vamos a repetir la dirección de tu sitio web, jorgecruz.info. Uh-huh. ¿Sí? Jorge Cruz. Ahí además, como gancho, tengo todas las leyes de la provincia de Santa Cruz, sí, cargadas. Veo. Cualquier vecino que necesite buscar una ley la tiene ahí. Y por suerte, digamos, es la única página en Santa Cruz. Sí, a pesar que hay un gobierno provincial, una legislatura, es la única página en Santa Cruz que tiene todas las leyes cargadas a disposición de la gente para que pueda buscar información o alguna cuestión que tengan que estudiar o ver por un problema particular, puedan canalizar y ver todas las leyes. No sé hoy, pero ayer el sitio web de los diputados estaba en blanco, no caído, en blanco. Creo que están trabajando en remodelarlo, pero no están incorporando las leyes, ¿eh? No van a incorporar las leyes. No sé el motivo cuál es. No, incluso yo este trabajo lo vengo haciendo desde que era diputado, y tuve algunos planteos de algunos funcionarios de Cámara de Diputados planteándome de que si no me podía meter en un problema en publicar las leyes de Santa Cruz, ¿no? Ese tipo, a ese nivel, público, digamos, de preocupación llegaba los planteos de algunas personas con respecto a publicar las leyes, ¿no? Como también ocurre con el boletín oficial, que no se publica, que no se imprime. En Santa Cruz sí, tenemos un problema grave. ¿Tiene que ver con eso? En Santa Cruz tenemos un problema grave con el boletín oficial porque el boletín oficial es un instrumento que le da legalidad a los actos de gobierno, ¿no? Sí, sí, recordemos. Cada ley que se aprueba, cada decreto que saca el gobierno, tiene que estar publicado en el boletín oficial. Es oficial a partir del momento que se publica papel. En papel, no en página web, ¿no? Sí, sí, en papel. Vos entras a la página web y te vas a encontrar con los boletines oficiales que algunos podés ver y otros no podés ver. No sé cuál es el motivo. Sí. Pero algunos podés ver y otros no podés ver. Entonces, nosotros trabajamos varios proyectos con respecto a esto para que se vuelva a imprimir como se hacía en la imprenta oficial, en papel, que es lo que le da legalidad a las leyes y a los decretos. O sea, hoy está en discusión esto, han opinado constitucionalistas con respecto al tema del boletín oficial. Incluso fue hasta, muchos me cargan, ¿no? Pero esta noticia salió en una revista de tirada nacional, que es la revista que tiene un segmento serio, la revista, que es la revista Playboy. Sí. En octubre del año 2010 fue publicada una nota, ¿sí? Donde opina un periodista de acá de Santa Cruz, opino yo, y opina un constitucionalista que era Sapsay. Opinaba con respecto a la gravedad que tiene el hecho de no publicar en papel el boletín oficial por la legitimidad que deben tener las leyes. Hay una precariedad y los decretos jurídica, y entonces. Exactamente. ¿Eh? Entonces, bueno, esas cuestiones que por ahí no se les da importancia, pero a la hora de la verdad son cuestiones parece que hay que formalidad son muy serias, son muy serias a la hora de que tengan valer los instrumentos legales que se van aprobando en Santa Cruz, ¿no? Jorge, la pobreza, vamos a decirlo así, contra la pobreza de una Cámara de Diputados como la actual, ¿es responsabilidad de los partidos políticos que rellenan la boleta o es responsabilidad de la gente que va y vota? Y yo creo que es conjunto, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad conjunta, por lo primero que charlamos, y segundo porque los partidos políticos tienen, o los dirigentes, ¿no? Se tiene la costumbre de poner al candidato a concejal o al candidato a diputado que va a ser obediente a mis caprichos y necesidades. Eso es lo que se busca normalmente cuando se arman estos esquemas, que uno ve que el Frente por la Victoria tiene una lista de personas que normalmente terminan siendo obedientes porque saben que siendo obedientes van a poder continuar los cargos. Y lamentablemente esto se da siempre o casi siempre, y también se da dentro de la oposición. Y estas cuestiones son las que hay que empezar a romper, pero las tienen que empezar a romper la misma sociedad, y los mismos dirigentes en cambiando animarse. El voto. Cambiando el voto. ¿Cómo cambia el voto cuando en la boleta vos tenés dos candidatos que vos querés votar, porque sí, porque te gusta, porque lo viste trabajar, y abajo hay seis que lo rellenaron la boleta? ¿Qué es lo que pasa? Sí, normalmente, hoy por hoy, con la, lamentablemente, con la ley de lema están entrando las cabezas de lista, el 1 o 2 de cada cabeza de lista. Bueno, en el caso de Frente para la Victoria ha metido 8 en la última, pero son situaciones muy puntuales, ¿no? Lamentablemente yo creo que ahí hay mucho voto estructural, donde por ahí mucho no se analiza el voto, ¿no? Es una cuestión de estructura que manejan. Y de obediencia. Y de obediencia, que tienen un sistema impuesto hace tantos años que la verdad que les viene resultando muy bien, ¿no? Y la idea es empezar a romper con ese esquema, porque la verdad que no le ha hecho muy bien a Santa Cruz. Esto de mantenerse en el poder tantos años, vos fijate que hoy está, independientemente de los sectores internos que manejan los partidos políticos, vos tenés un partido político que del año 83 gobierna la provincia de Santa Cruz al día de la fecha. Sí. Entonces vos decís, ¿qué resultado positivo tuvimos tantos años de que el mismo signo político gobierne Santa Cruz? Yo le pregunto a la sociedad, ¿no? ¿Qué tuvimos en positivo? Yo creo que no. Yo creo que hoy tres mandatos presidenciales. Claro, y encima, sumale. Pero más allá de eso, vos fijate que hoy la administración de la provincia de Santa Cruz está quebrada. No, recién hablábamos de salud, escuchaba lo que se hablaba de salud. Yo como diputado recorrí todos los pueblos de la provincia, fui a todos los hospitales, los planteos eran muy similares. O sea, y muy no similares. Y no son de hoy, ¿eh? Hoy yo miro, yo fui concejal del 99 al 2003 también. Y miro los proyectos, digo, son proyectos de hoy. ¿Me entendés? O sea, es como que no hemos avanzado mucho en todos estos años que han pasado. Bueno. Lamentablemente, hay algunas obras muy interesantes, pero en avanzar como políticas, ¿no? Porque recién decían, bueno, salimos de la salud a la política. Para mí no salimos de la salud a la política. Para mí la salud es política, no de salud, pero es política, porque los que sí gobiernan bajan esas políticas a la salud, lamentablemente. Salud, sí. Entonces vos decís, ¿qué evolución tuvimos? O sea, ¿qué evolución le dio este partido político que del 83 al 2015 gobierna Santa Cruz? ¿Qué le dio en positivo, no? ¿Qué resultado positivo sacamos de este resultado? Y la verdad que es muy triste, porque lo trasladamos a salud, lo trasladamos a la educación, lo trasladamos a trabajo, todas las esferas, a la seguridad social, ¿no? Que está en discusión el traspaso, que el gobierno dice traspaso, pero en realidad lo que no quiere decir que tiene que modificar la ley. La armonización es modificar la ley. Entonces dicen, no queremos traspasar la caja, cuando en realidad toda la vida firmar un convenio para modificar la ley y que sea igual a la nacional. Eso es lo que es armonizar la ley. ¿Por qué le dan tanta vuelta de discutir debate que nadie da? Porque políticamente le es conveniente salir con ese discurso. En realidad no, acá lo que se quiere es modificar la ley, como es la ley nacional, y la gravedad que tiene para los santacruceños esto. Porque no es solamente la edad. Acá lo más grave es perder el 82% móvil. La movilidad y la jubilación. Después vamos a tener una edad determinada y vamos a tener que ir con 80 años a reclamar, viste, que nos muevan un poquito la jubilación. ¿Entendés? Entonces esas cosas son las que tenemos que pensar a visualizar. Y cuando yo por ahí discuto mucho esto de que la seguridad social, ¿sí?, es como la salud, como la educación, es inversión. No es un kiosco que vos decís me da pérdida, ganancia. No es un kiosco, no, cierra redondito. No es un kiosco. Esto es la seguridad social. Y deberían pensar, digamos, lo que aporta Santa Cruz en regalías petroleras a la nación. Sí, porque nosotros no se quedan con una renta terrible, millonaria, al lado de lo que tendrían que aportar para la caja, por dar un ejemplo. Sí, y si no, buscar otra alternativa, los casinos, las petroleras, o sea, hay mil alternativas para pensar, pero no se piensa meterle la mano al bolsillo al trabajador o tocar el beneficio que de alguna manera logró en su tiempo el jubilado. Y bueno, son cosas que hoy por hoy se tienen que discutir de esta manera y tener alguna respuesta en función de esto a los que van a ser gobernador. ¿Cuál es su proyecto con respecto a esto? ¿Cómo solucionarlo? ¿No? Esos debates se van a ir dando. Y espero que se den, pero con la posición esta, porque es muy fácil decir, a ver, la salud da pérdida. Obvio que va a dar pérdida, porque no es un kiosco, Sí, es una política que el gobierno debe prestar independientemente de la inversión que tenga que hacer, porque para eso existe un Estado. Para eso tiene, si no, no existiría para eso Estado. La gente paga sus impuestos. Entonces son cuestiones que de alguna manera yo hoy por hoy las voy a plantear con mucha fuerza, porque al momento de votar la gente debe elegir muy bien quién va a votar esas leyes que vienen a futuro, que seguramente van a ser motivo de tratamiento del próximo gobierno. Hay que estar muy atentos a todo eso, ¿no? Y yo creo que la gente no debe preocuparse cuando ya tiene el problema encima y tiene ya las manos para votarlo en contra. Se tiene que preocupar antes, al momento de votar. Porque al momento de votar es la oportunidad que tienen. Después ya es tarde. Después cuatro ya, años más. Claro, de tener 4 años más puede volver a elegir. Ahí entró justo una pregunta para vos, pero ya está respondida. Jorge pregunta si, un tocayo tuyo, pregunta si vas a ser candidato y a qué. Pero bueno, no sé si la pregunta entró tarde o se perdió la primera parte. Sí, no, yo por supuesto que seguramente voy a ser candidato, porque esto de la ley de lemas también debe ser, o sea, debe hacer pensar a todos los dirigentes, a todos, absolutamente a todos, que tienen que ser candidatos. Todos los que pueden aportar desde ser candidato a colaborar en una campaña militando, lo deben hacer, porque enfrentamos una estructura gigante, millonaria, y nadie, pero hasta el que la persona que tenga 2 votos tiene que participar, porque es necesario, digamos, competir. Competís ya en desigualdad de condiciones con respecto a la estructura que estás enfrentando. Entonces, es importante que todos los que tengan la posibilidad de participar de esta elección lo hagan, y tienen que tomarse de buena manera, ¿sí? Yo, en el lugar que me toque competir, voy a ver de muy buena manera todos los competidores que estemos sumando para el mismo esquema, porque hoy por hoy sabemos que lo que hay enfrente es un aparato enorme. No enfrentamos solamente candidatos, sino que enfrentás un aparato gigante, millonario, que es muy difícil de ganar. Yo pensé en el 2007 que íbamos a ganar las elecciones, cuando se atropellaron a los maestros, cuando había un caos en Santa Cruz. Sí. Había mucho descontento social. Yo estaba convencido que ganábamos, y me di cuenta que no ganamos, y me empecé a reflexionar esto del aparato, ¿no? De una manera tan fuerte, y después lo volvimos a vivir en el 2011. Entonces voy a decir, no, hoy por hoy nadie se tiene que quedar en su casa, todos tienen que participar y poner su granito de arena para que se pueda sumar a lograr un cambio en Santa Cruz, ¿no? O a intentar por lo menos ver si puede haber un cambio. Esto es lo que tiene que hacer cada uno que piense de alguna manera que tiene que cambiar Santa Cruz. Por eso yo hago mucho hincapié en esto de que del 83 al 2015 siguen gobernando el mismo signo político, y la verdad que tenemos un resultado. La gente dirá si está bueno o malo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo planteo. En otras palabras, yo digo algo parecido. Es el que quiere un cambio, bueno, no lo espere de esta gente. Y viceversa, el que quiere esta gente no espera un cambio. Exactamente. El que le gusta las cosas como están, tiene todo el derecho del mundo de seguirlo votando. Pero si desde el 83 a esta parte se han comportado así, ¿qué hace pensar que puedan cambiar bruscamente, no? Jorge, se nos fue la hora. Tenemos automovilismo ahora ya enseguida. Te agradecemos que hayas venido. A disposición. No, y esperemos cuando estés decidido venga de vuelta a contarnos. Yo estoy decidido, yo trabajo en proyecto. Cuando ya tengas en un grupo identificado el cargo por el cual vas a... Sí, no te hagas problema, que vamos a aportar en el lugar que sea. Sí, vamos a aportar, porque hay que comprometerse, todos tienen que estar comprometidos, absolutamente todos. Y todos los demás, todos los que, los amigos que uno tiene, los dirigentes que uno conoce, exactamente lo mismo, le digo, ¿no? Aunque después terminemos disputando el mismo espacio. Acá hay que poner todo su granito de arena para poder lograr el objetivo. Gracias, Jorge. Gracias, sí. Eduardo, la grabación del programa está en... La grabación va a estar disponible mañana, digamos. O sea que... Para no andar haciendo promesas que después uno no puede hacer. Las promesas nuestras las vamos a cumplir. Empecemos a predicar con el ejemplo. Sí, va a estar disponible el link en la página de Facebook y también en Twitter. Y bueno, vamos a arrancar con una página web, como nos han pedido ya unos cuantos de nuestros seguidores. Bueno, a todos, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su atención.